Radio Semilla, FM 106.5. La voz del fracaso del patriarcado. La voz de la llave de los campos. La llave de los campos. Tu voz. En la conducción, Abigail Ceballos, Luciano Fernández, Marilla Simbutas, James Mallard, Casilda Terregañez, Marta Modia, Daniel Fernández Ahumada y vos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenos Aires. Buenos Aires. Una extraña tarde en Buenos Aires. La del nombre lo dice todo. Buenos Aires es algo así como una contradicción. Tres hogares para mujeres en Buenos Aires: Juana Manso, Mariquita Sánchez y Eva Duarte. Allí se genera un paliativo para el desamparo. Buenos Aires genera desamparo. ¿Qué es el desamparo, Buenos Aires? ¿De dónde venimos? Un saludo para los amigos del Hogar Monteagudo, de Parque Patricios. ¿Qué somos? Una Leincupal Laticauda. ¿Qué? En mapuche, una familia que desaparece. ¿Dónde vive Rothschild? ¿Y Bilderberg? ¿Qué es un bostezo? Vamos a ir hablando, Buenos Aires, en un día tan extraño como el de hoy, 22 de julio de 2014. En primer lugar, un abrazo enorme a nuestro querido amigo y compañero Alejandro Dreves, quien hoy estuvo en la Chacarita despidiendo a su mamá. Es así. Así son las cosas. Para llegar a adultos, ¿qué hay que hacer? Dicen que hay que superar el estado de hermandad, porque ese estado de hermandad es infantil. Frater. ¿A dónde quedamos? ¿Qué queda de lo frater? ¿Lo fraticida? ¿Qué son las emociones? Hace poco tiempo andábamos por allí, por el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1600 y pico, y estábamos por un caso especialísimo, tratando de hacer un homenaje al 99 años, digamos, falta un año para 100, del aniversario de lo que fue el genocidio armenio, lo que se conoce como genocidio armenio. Estábamos allí invitados por Lucina Piquian, una querida amiga, y bueno, fuimos. Y yo no conocía el Centro Cultural de la Cooperación y me encontré con una cosa en la pared, escrita como una piedra, no sé, que decía: la batalla hacia la utopía requiere muchas batallas, pero sin duda la primera es la batalla cultural. Eso lo firmaba Floreal Gorini. Por supuesto que de esto vamos a hablar. La batalla hacia la utopía requiere muchas batallas, pero sin duda, la primera es la batalla cultural. Vamos a hablar de esto también. ¿Se acuerdan del juego que hicimos el otro día? Habíamos dicho que íbamos a tratar de saber quién es o de quién se habla. Tenemos un enigma. Vamos a hablar de la patriarcalización de la mujer. ¿De qué? De una mujer patriarcalizada. Hillary. ¿Cómo andás, Hillary? ¿Qué tal? León Felipe. ¿Qué hiciste, León Felipe? ¿Qué me hiciste? ¿Qué has hecho? El albor de tu muerte te indujo a la ignorancia de no saber de nada. León Felipe, ¿qué leíste? El Génesis implica una batalla. ¿Del lado de los pobres fuiste ausente? León Felipe, ¿qué hiciste? Te engañaron, te engañaste. Se te sumó la vanidad. Te hicieron en México el oído. La vanagloria y los excesos. León Felipe, diciembre de 1967, herido de muerte, tiraste tu vida a los abismos más hondos de la especie. Te fuiste contigo para no volver desde un jamás. Para llegar a adultos hay que superar el estado de hermandad porque es infantil, frater. Y cuando superamos el estado de hermandad porque es infantil, ¿a qué llegamos? A adultos. ¿Y qué es un adulto? No sé. ¿Tiene emociones un adulto? ¿Tiene sentimientos? No sé. Un saludo a Zúñiga. ¿A Zúñiga? ¿No sabes quién es Zúñiga? Si lo tenés atrás en el tren, correte. Un saludo a Zúñiga y a la vértebra mágica. Un saludo a Noia. Así se pronuncia Noia, ¿eh? El arquero alemán Noia. Un saludo a Noia, que casi nos deja con un jugador menos. Flameó como una bandera y cayó como caen las cosas inservibles. Y Noia, indultado. ¿Qué será ser un hombre? Saludos al hogar Monteagudo. El cuarto mandamiento. Van a tener que aplicar el cuarto mandamiento a ver si logramos que se nos perdone. Ahora bien. Hola, permiso, ¿eh? Sí, ¿qué es un bostezo, Paloma? No sé, te puedo. Vengo acá para aprender, ¿no? Como para contestar es re difícil ya. Yo me quedé con pobrecito el león, ¿no? Que le pasó de todo. Sí, pobrecito el león que le pasó de todo, pero, sí. Pero pobrecito, ¿no? Sí, pobre león. Y después también me quedé al principio con la intical ley tucaida. Sí, la tucaida. Esa. La, ¿cómo era? La ticauda. Sí. Ah, es como caída. Sí. Porque cabra. Es una familia que se destruye. Sí. Y después, tengo una duda con el cuarto mandamiento, ¿de cuál era? El cuarto mandamiento era no cruzar la General Paz en rojo. Ah, No, ¿dónde queda esa? Allá. ¿Te acordás del Manco Paz? El Manco Paz es aquel que luchó y tenía dos sables, pero uno lo perdió, se lo amputó Sarmiento para escribir el Fausto. Digo, el Facundo. Uy, no, es re difícil. Sí. Todas palabras que no sé, tengo que buscar desde el Facundo, sí, hasta el Entucaida. Claro. No. Diccionario, no, acá, por favor. Me acaban de decir, perdón, me acaban de decir que el cuarto mandamiento es perdonar o aprender a perdonar o algo así. Ah, bueno, eso ya tengo. Es la cuarta pregunta, ¿no? Esa es más fácil. Pero, perdonarás. Eso. No perdonarás a nadie. Ah, no, por claro, no mentirás, no robarás, no perdonarás. Claro, así tendría que ser, pero no sé por qué lo escribieron al revés. No perdonar, ahí está, claro. Yo anoto. yo noto, y noto que está dicho mal esto, porque hay algo que no va. No sé. El no. Puede ser que no perdonemos. Es el no. Claro, el no está mal puesto. Qué negativa la religión, ¿no? Todo no, no, lo podemos no decir, mienta, no. Lo que podemos hacer es decir dos veces no. Ah, no, no perdonarás. Claro, entonces bien. Es un sí. No mentirás, no desearás. No, no mentirás, no, no desearás, todo eso. Ah, bien, ahí me gusta, me gusta. ¿Qué es un calendario lunar? De lunares. Debe ser un calendario de lunares, ¿no? Algo de lunáticos. Así. Claro, ¿de qué colores? Y amarillos, como la canción. Sí. Ahora, si estuviera Tita Merelo, ¿qué diría? ¿De qué lunares hablaría? De la espalda. De lunares de la espalda, pobre Favaloro. Qué presencia, qué maravillosa presencia de Tita Merelo. Hablamos. Tita Merelo era la que no sabía hacer nada, pero era joven y aprendió todo. Sí, aprendió todo porque sabía hacer de todo, pero no sabía hacer nada. Ah, yo tengo futuro entonces. Sí, yo también. A mí me parece que tengo futuro también. Estamos de acuerdo. Tita Merelo, Tita Merelo. Ahí, ahí la escucho, la escucho. Qué grande, Tita. Gira, gira, Tita. Pianta de aquí. No vuelvas. ¡Qué bachache! ¡Qué bachache si te equivocaste! ¡Me equivoqué! No puedo más pasarla sin comida. Claro. Ni oírte así decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? Perdón, Tita. ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? ¡Qué loco llamarse Tita y sin comida! Rescata lo perdido. ¿Qué querés vos? Haz el favor. No, perdón, Tita, lo no, que hace no falta es empacar mucha moneda. Sí, bueno, pero no hay... Vender el alma, rifar el corazón. ¿Te parece, Tita, tanto? Tirar la poca decencia que te queda. Mal. Plata, mucha plata. Yo quiero vivir. Pero Tita, estamos al aire. Así es posible que morfés todos los días. Tengas amigos. Pero esta chica no come, lo que quieras vos. Entonces el verdadero amor se ahogó en la... Y encima comercian una comida con su nombre, es injusto. Y el dinero es Dios. El verdadero amor se ahogó en la sopa, Tita. El verdadero amor se ahogó en la sopa. Entonces, ¿tenía comida o no? Sí, si tenía una sopa. Y lo ahogó al tipo ahí. Claro, entonces tenía más comida. Ay, qué asqueroso. Yo, la verdad que esto de que el verdadero amor se ahogó en la sopa es grueso. Sí. Es grueso, sobre todo... Aparte era chiquitito, porque para ahogarse en una sopa... Depende de dónde se hiciese la sopa. A lo mejor la era sopa... Era una sopa comunitaria. Era una sopa grande, claro, por lo que veo. Y el verdadero... ¿Cómo era? Y el dinero es Dios. ¿Quién es Dios? Permiso, ¿eh? Yo acá, soy Lilith, ¿qué tal? Bien, escucho que lo nombran y tengo que aparecer. Claro, ¿cómo estás, Lilith? Bien, me bien. Alegro, me alegro. Lilith, soy yo y soy la amante de Dios. A la pelota, entre Tita Merelo y Lilith estamos fritos, ¿eh? Así que te puedo decir que Dios es una porquería, porque estoy muy ofendida, yo estoy, tengo que pasarla acá en la tierra, pasar las mil y una como Tita, ¿eh? Y no. Dios, mientras tanto, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se no. peina la barba. No, pero es un verdadero trabajador. No, Dios, no, Tita, Dios ¿sí? no trabaja. Lilith está todo el tiempo pensando en nosotros, Dios, no es joder. No, Dios no piensa en ustedes, pero por favor, si no el mundo no andaría así. No, en nosotros, en los hombres piensa, Dios. Claro, sí, y por eso el mundo está para atrás, está como está, todo el día peinándose la barba, jugando a la multiplicación. Pero vos pretendés que Dios, Lilith, perdón, ¿vos pretendés que Dios piense también en las mujeres? Pero por supuesto, si no fuera por nosotras, ¿qué sería del mundo? Pero si Dios es hombre, ¿en qué va a pensar? Tiene que pensar en los hombres. Piensa en hombre, claro. Lógico. El hombre no puede ir más allá del hombre. No, pero es obvio. Eso es, casi, es obvio. Casi como por definición. Ahora, si el dinero es Dios, dice Tita, en que va Chaché, estamos bastante cerca, ¿no? Del claro. Lilith. Te das cuenta, porque es una porquería este sí, tipo. Sí, y aparte sí. anda con cualquiera, cualquier angelita que se le pase por ahí, cualquier monjita que se murió, sube al cielo y Dios las agarra. Pero Lilith, ¿no estás un poco despechada? O despechugada, no sé cómo llamarlo. Y las dos cosas, tengo que estar despechugada para darle un poquito de celo, porque tampoco es así, ¿viste? Yo estuve viviendo un montón con él, le crié a Jesús. Ah, vamos, Lilith. Se lo crié yo. Y encima no era hijo mío ese. Ese era hijo de otra, era de María. Ah, eso es cierto. Claro, eso es cierto, María se lo encajó a Dios, porque decía que ella era virgen. Sí, es verdad. Bueno, es y verdad. Entonces yo me... No, no, es verdad que era virgen. Era verdad que vos decís que no era virgen. Eso, ¿y cómo, ya, cómo, ya nos va cómo a traer le problema. Metieron la semillita? Pero no, ¿qué semillita? Pero si Dios hace milagros, ¿no sabías que eso no...? No, Dios no hace milagros. Eso es un verso. Los hijos los hace de otra forma, no con milagro. Bueno, vamos a tener que pensar un poco mejor esto, ¿no? Porque realmente así, Lilith, creo que vamos a tener serios problemas. No, pero con este Dios estamos jodidos, yo te digo. Sí, sí, me parece que estamos re jodidos. Ahora, ¿dónde vive Dios? Dios vive en la quinta nube entre Saturno y Plutón. Bueno, entonces vamos a tener alguna posibilidad de llegar a él alguna vez. Sí, no, que aparte si vas al cielo, al toque la ves la casa, porque es mucho más grande que el resto. Es toda de oro, tipo, pensá el Vaticano lo que es, imagínate la casa de Dios, multiplícalo. Multiplicá. La verdad que ya vamos a tener que darle razón a Queva Chaché, el primer tango de protesta en la historia del tango. Tango, si no sé si tenés esa información, tango quiere decir tocar en latín. Y Queva Chaché fue escrito en 1923, aunque fue grabado en 1928. Pero lo más extraño que en la historia de la cultura de nuestro país... En 1923 se decía que no había ninguna posibilidad de que haya protesta porque supuestamente había pleno empleo. Lo mismo que nosotros vamos a necesitar dentro de unos minutitos después de este corte. Tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata. Yo quiero vivir. Así es posible que morfees todos los días. Tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de majita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos mangos, moneda nacional. Vos resultas, haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guárdate la decencia. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué bachache? Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Tenemos el gran privilegio esta noche de que Dios nos ha concedido una entrevista en su única y última aparición en la Tierra. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Escuchá El Gusto es Nuestro. Los miércoles de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Reformulemos la contradicción hombre-mujer impuesta hace 4.000 años mediante el matricidio, el ginecocidio y la destrucción de las sociedades maternales. Un saludo para la gente de ADEMIS, Sindicato Docente de Capital. Estoy en condiciones de informar que el 8 y el 9 de noviembre se va a llevar a cabo el tercer Congreso de Educación organizado por ADEMIS y auspiciado por muchas organizaciones sindicales. y adherimos, nosotros como Fracaso del Patriarcado, como colectivo, adherimos y estamos junto con otros colegas, compañeros en la organización. Así que bueno, deseamos desde acá que sea todo un éxito ese congreso y vamos a ir informando de a poquito acerca de algunos detalles. ¿Qué es lo que somos? Porque si nosotros no podemos saber qué es lo que somos, mal vamos a poder participar de un congreso, mal vamos a poder hablar. ¿De dónde venimos? Si no podemos definir eso, no vamos a poder participar adecuadamente. Estas preguntas están todas respondidas, pero están respondidas de una manera artificial, artificiosa, mentirosa, podríamos decir. Es decir, la construcción patriarcal ha generado un andamiaje, una estructura general de pequeñas a mayores mentiras mediante las cuales se ha constituido un ámbito cultural en el que nosotros vivimos desde hace más o menos 3.800 años. En este ámbito cultural tienen preeminencia algunas personas de interés, como el poeta Homero, que fue un escriba al servicio de un rey de Creta, es decir, de un rey de la isla de Creta, un patriarca. Es decir, Homero fue un tipo a sueldo de un patriarca para escribir acerca de la sociedad patriarcal y borrar las sociedades maternales, sus vestigios. Homero escribe por encargo de un patriarca que ya tenía encima de sí una gran masacre de sociedades maternales, de centenares de miles de personas. El otro día hablamos que alrededor de Siria, de lo que significa actualmente el Estado sirio, su territorio, chocaron una base de pastores arios con otra base en desplazamiento de pastores semíticos. Chocaron en términos militares y pasaron para Europa una de esas bases. La base aria. Inmediatamente, estamos hablando del año 5000 atrás, hace 5000 años, los arios se transformaron en griegos después, en celtas, dicho por los romanos, en romanos después, y los semitas quedaron del lado actual, digamos, que ocupan en general. O sea, la península arábiga y la Mesopotamia, etc. Este enfrentamiento es un enfrentamiento que aparentemente se sigue dando en algún sentido. Este enfrentamiento no ha terminado. Pareciera como que se reeditan fundamentalismos de entonces. Sin embargo, la raíz es común. Por ejemplo, si nosotros hablamos del cuarto mandamiento, de perdonar, si hablamos de la ley, podemos decir desde dónde y para qué está la ley. La ley que viene a ser, ¿por qué surge una ley social general que prohíbe y que prescribe? Porque esa ley va a estar en el lugar de lo prohibido, que es la autorregulación de la vida. Ah, pero entonces las sociedades maternales se autorregulaban. Sí, se autorregula la especie biológicamente. Y entonces la ley, cuando prohíbe prácticas físicas, prácticas motrices y prácticas corporales en general, está autorregulando, pero por fuera de la ley natural, sí. Bueno, entonces, esto produce serios desencuentros. Pero tenemos que referirnos a uno de los encuentros. ¿Ustedes se recuerdan al Génesis, entendido por Casilda Rodríguez como algo así como la declaración de principios del patriarcado? ¿Recuerdan el momento en el que Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés. Bueno, esto tiene un paralelo previo. El dios Marduk, un dios babilonio, le entrega una especie de tabla de ley. En realidad no era una tabla, era una especie de falo de 2 metros de piedra labrada, tallada, con las con las leyes que había que cumplir. ¡Wow! ¿Un falo de 2 metros? Sí. Una cosa así, más o menos. Es difícil pensar las tablas con eso. No creas, ¿eh? Por ejemplo, creo que el obelisco mide 67 metros. O sea, eso también podría ser entendido como un falo. Ah, yo nunca lo vi así, ¿eh? No, claro. Es así. Es mejor no verlo, ¿no? Claro, claro. Ahora, el crimen de la autorregulación. Si uno parte de un crimen en la autorregulación y hace lugar a la ley, es decir, la ley está en lugar del crimen, es algo que nosotros no pensamos todavía. Si la ley está en lugar del crimen, hay algo que falla en la ley. Pero está bien lo que planteas, porque cuando decís un falo de 2 metros, es como que la ley viene de piedra, digamos, para imponerse, porque es una verdadera imposición. Si no haces lo que te digo, te parto el falo en la cabeza. Claro, claro, exactamente. Es como una imposición. A partir de ahí, hay toda una mitología creciente de la que Hesíodo, Homero y otros forman parte, por parte del patriarcado, para poder enarbolar toda una historia acerca de la procedencia y de lo procedente que implica ser defensor del patriarcado. Entonces, si las tablas de la ley, si no haces lo que yo te digo, te pego con las tablas. Hammurabi, Marduk, Moisés, Yahvé, ¿sí? O sea, tienen una especie. Ustedes saben que Marduk es el dios clave a partir del cual se forjan las 3 religiones del libro. Bueno, llamémoslo a Marduk para que arregle este despelote, porque las 3 religiones del libro hoy están en crisis. Es decir, pero sin embargo tienen el mismo origen, por lo tanto, podríamos empezar a pensar en que se pongan de acuerdo. Ahora bien, para llegar a adultos, ¿qué hay que hacer? Hay que superar el estado de hermandad porque es infantil. Frater. ¿Qué quedó de lo frater? Fraticida. La batalla cultural. Vamos a hablar de la batalla cultural a la que alude Floreal Gorini. Floreal Gorini. En primer lugar, cuando hay una batalla hacia la utopía, estamos pensando en que no hay un mundo real al cual referirse como modelo, sino que lo tenemos que inventar. No obstante, las sociedades maternales existieron en términos reales, entonces no necesitamos utopía. Entonces la batalla cultural no tiene que estar dirigida hacia la utopía, no es necesario. Con recordar lo que fuimos es suficiente. Ahora, si nosotros recordamos lo que fuimos, lo primero que tenemos que tratar de hacer es evocar aquello que fuimos para poder tratar de ponerlo en práctica, porque esta realidad actual no es suficiente como para generar plenitud en la vida. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es informar, difundir la obra de la vieja Europa, hablar de los autores, de María Chimbutas, de James Mallard, de Casilda Rodríguez, difundirla. Cuando hablamos de Marta Moya, hablamos de una antropóloga argentina, y en Argentina estos autores están prohibidos. No nos tenemos que cansar de decir que están prohibidos en el sentido contemporáneo de la prohibición, es decir, están censurados, pero si quieren publicar, que publiquen. El problema es, vamos a ver quién lo lee, quién se entera. A eso se le llama invisibilizados hoy, en el mundo estamos hablando, no hablamos de Argentina, estamos hablando del mundo, ¿eh? Invisibilizados. Solamente por internet. Pero resulta que ahora por internet se está tratando de llegar a un acuerdo a nivel mundial respecto de cuáles son los contenidos que internet va a poder incorporar y cuáles no. Por lo tanto, la invisibilización de obra científica que al patriarcado no le interesa o no le conviene, no vamos a tener ninguna vía para alcanzar esa información. Esa información no va a llegar. Es decir, no sé si se llama software libre, ¿cómo se llamará todo eso? Sí, igualmente, perdón, hola Abigail. Hola. Hay países donde no se puede ver cierta información que tienen que ver con cosas que están pasando en su país. Me han contado personas que viajaron que en ciertos países no pueden acceder a información que acá sí sabemos, sí, sobre ellos. Totalmente, es así. Por internet. Sí, sí, sí. Abigail, está Abigail con nosotros. Nosotros estamos con ella. Y sí, ahora, para hablar de la libido, ¿qué será la libido? Dicen que tiene una historia la libido. Yo no quiero que me conteste Paloma, pero... Sí, a mí me dicen que tiene que ver con los granos que yo tengo. Como que es libido que sale por ahí, porque no encuentra otro. No encuentra las tablas fálicas, digamos. Ahora, la libido. Yo hace muchísimo que no escucho hablar de la libido. No, es como que a la psicología como ciencia experimental se le ha cambiado el rumbo. Porque si yo hablo de la libido y hablo de la naturaleza biológica humana, de algún modo estoy evocando lo que soy profundamente como especie. ¿Sí? Ahora no. A partir del conductismo y otras variantes de la psicología, no se habla más de la libido, se habla de la conducta. Entonces la conducta, bueno, la conducta es una aplicación de una cierta receta cultural para pasarla bien, a tal punto que el actual psicoanálisis, o aquel, digamos, la aplicación concreta, dice, ¿qué significa estar bien? Estar bien significa estar bien adaptado. Es decir, estar bien psíquicamente significa estar bien adaptado. ¿Bien adaptado a qué? Y a esta porquería que estamos viviendo, por supuesto, ¿no? Yo la verdad es que en el cielo estaba mal, pero bajé a la tierra y es todo un desastre. No puedo conseguir trabajo. Yo les pido que se comuniquen a la radio, que yo vendo unos productos muy buenos. Son para los granos, son a base de semen de mono, tití. Pasá. Hola, ¿cómo andas? Hola, ¿todo bien? Bien, él es como mi hijo, diríamos. Uh-huh. Y bueno, se le ven los granitos, son similares. ¿Qué? Los granitos son similares. Son similares, sí. Y bueno, él produce semen de mono que sirve muy bien para el cutis, es totalmente orgánico, así que quien lo quiera adquirir puede comunicarse a Radio Semilla y tenemos acá unos potecitos, te puedo hacer descuento, envíos a domicilio, el mono maneja moto. Con llamar o con comunicarse acá con José o con la gente de la radio, de la cooperativa, lo pueden lograr. Dale, yo les voy a dejar unos frasquitos, si quieren los de la cooperativa también lo pueden probar, se pone sobre el grano, son 30 minutos y desaparece el grano. Sí. ¿Y la libido? No, la libido sigue. La libido sigue, bueno, entonces lo vamos a recomendar, porque acá no hay ninguna frustración, digamos, se puede lograr. Libidínicamente. Entonces, cuando yo voy a tratar de hablar de un periodista viejo, burlón, difícil, soberbio, jefe, con nombre artístico, que renunció ante una presidente. Entonces, nosotros vamos a ir pensando de quién se trata. Y mientras tanto, vamos a ir poniendo los frasquitos acá en la mesa, como dale, para que la gente de la radio... Sí, hay varios, hay muchos, porque el mono tiene la libido alta, entonces genera. Muy bien, este es un mono adecuado, ¿cuántos ¿no? ¿Cuántos son acá? Y acá son como 30. ¿Como 30? Uy, son... bueno, Titi, empezá a producir. Pero ponete, ¿tenés por favor alguna foto de una mona, algo? Sí. Tráele, José. Acá sí, pero metelo atrás de algo, por favor, escondelo un poco. Bueno, ponete atrás de la bandera, bueno, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí no está. Se ofendan. No, yo voy a tratar de no mirar. Despacito, Titi. Ahora voy a no manches. Voy a tratar de focalizar, hacer foco, quiere decir, con la vista, en el calendario lunar. El calendario lunar, ¿por cuál fue reemplazado? Por el calendario solar. Ahora, ¿qué implica lo lunar y qué implica lo solar? Lo primero que hicieron fue reemplazar el calendario lunar por uno solar. Con cuestiones de qué es más preciso, qué sé yo. En realidad, lo lunar tiene que ver con la mujer. Eso más bien conocido. Hay gente que de esto entiende mucho. Pero lo que podemos adelantar, digamos, es que el calendario lunar tiene que ver con los ciclos en general de la fertilidad. Y esa fertilidad está, de algún modo, emparentada con la fertilidad de la mujer. Es decir, con los ciclos menstruales y con los fértiles. Ahora bien, el calendario solar no tiene por qué estar, en ese sentido, emparentado. Sin embargo, escuché hoy una canción que hablaba del sol como la posibilidad de la vida. Creo que de Aute, de Luis Eduardo Aute. Un día vamos a hablar de Luis Eduardo Aute, todo un patriarca progresista. Desde la más remota antigüedad nos dicen que es así. Falso. Nuestra cultura no sabe lo que es la más remota antigüedad. Y si lo sabe, lo oculta. ¿Recuerdan alguna vez haber hecho un brindis por Pierrot? ¿Qué es un Pierrot? Un payaso. Bien. Aprobé. Muy bien. ¿Vos podés dar títulos secundarios? Acá sí, José los puede dar. Ay, buenísimo. Sí. Hablamos con él y ponemos los mangos enseguida, no hay ningún problema. Pero además no va a ser necesario, porque independientemente de todo eso, tu nivel está avanzando mucho realmente. Pasa que si no voy a cursar está difícil. No. Me da fiaca, es lo del bostezo, ¿viste? Ah, no, ni hablar. Vamos a brindar con Pierrot. ¿Qué será de los porteños? No sé. Ocupando el Liberais. El terror del Liberais. ¿Qué dirá la nueva ola? Empapada de champán. Esta noche de recuerdos. Este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena. Escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su etapa se vuelve canción. Soy yo. No se acuerdan de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato imitando a Don Omar. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrón. Quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador. Benítez en la página del ring, ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis por Selmar. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo yendo. Esta noche me hizo vista el tiempo, en la copa me dieron. Qué bárbaro. Qué grande, ¿eh? El candombe. El brindis por Pierrot, Jaime Ross. El verdadero amor se ahogó en la sopa. Ah, no, eso era otra cosa. Sí, era de Tita. Era de Tita. Y si tenía hambre, pues dijiste que con una Tita tenía hambre, la verdad que... Claro, debería hacerle juicio a la fábrica de Tita. Claro, porque la Tita esa estaba hueca. Usó su nombre y ella estaba cagada de hambre. Bueno, pero eso porque no me consultó, porque si nos hubiéramos puesto de acuerdo enseguida. Ella hizo lo que quiso, en realidad. Tita y nació en una época jodida. Sí. Fue una mujer así muy muy libertina. Quiero decir, no sé si está bien lo que dije, pero libertina, bueno, ¿qué será la libertad? Si nosotros tenemos que andar buscando la libertad a cada paso, es porque no la tenemos. ¿Por qué no la tenemos? Está lleno de leyes re difíciles. Sí. La, Por ejemplo, hace un ratito escuché a una persona que decía, no, pero esto tiene que ver con la venta, y para vender te dicen cualquier cosa. Entonces me acordé que en realidad el comercio no es eterno. No es lo primero que se le ocurrió a la humanidad como para intercambiar bienes. Las sociedades maternales tenían redes de intercambio en toda Europa y en parte de Asia sin la necesidad de generar un excedente económico, estamos hablando, ¿no? O sea, lo que implicaría el comercio actual. El comercio actual tiene que dejar un resto, como dicen, algo, ¿sí? Bueno, no. La noción de intercambio es, digamos, previa a lo patriarcal y no requería la necesidad de que hubiese un excedente económico, sino que simplemente se fijaba en la necesidad humana y ahí se generaba el intercambio. Y mediante esta noción nueva de comercio, se puede aplicar la propiedad privada. Es decir, la propiedad privada, lo mío, lo tuyo, una noción de intercambio que es novedosa, que tiene que ver con el comercio, que genera un excedente y que por lo tanto va generando poco a poco una jerarquización entre las personas. Eso implica que la jerarquización entre las personas tampoco es natural, tampoco. Ay, pero entonces tenemos que hablar, tenemos que dar todo vuelta al revés, esto es terrible. Y sí, somos una leincupal laticauda, una familia que desaparece. ¿Para qué? Para fundar otra. Ah, pero no, ¿será posible? ¿Lograremos fundar otra en semejante desamparo? Sí, ¿por qué no? Podríamos. ¿El desamparo en qué consiste? Ah, el desamparo es el producto de las sociedades que se ocupan de un excedente que no toma en cuenta las necesidades humanas. Bueno, pero no me dijiste que había hogares para mujeres, Juana Manso, Mariquita Sánchez, Eva Duarte, etcétera. Y los hogares para hombres que están desamparados. Bueno, sí, pero esos son como paliativos. En realidad, todos deberíamos alcanzar un grado de felicidad producida por las vinculaciones humanas, las relaciones humanas. Y bueno, las personas no tendrían que tener un rótulo de desamparado. Ah, bueno, pero eso es más difícil, ¿no? Tendríamos que fundar todo, refundar. Y bueno, refundemos. Si para llegar a adultos hay que superar el estado de hermandad porque es infantil, refundemos. Refundemos un fraticida por un frater. Es decir, invirtamos lo que hemos construido, pero no será mucho, almirante. Y podría ser. ¿Qué es un bostezo? Paloma. Lo que pasa después de media hora de estudio. Sí, pero bueno, yo no trataba de hacer estudiar a nadie, simplemente estoy pensando en voz alta, en voz alta, y no se me ocurrió otra cosa. Gracias por lo de alta. Sí, sí, sí, será porque estamos sentados, pero... Estoy arrodillada en la silla, por eso. ¿De qué será desde la más remota antigüedad un bostezo? ¿Se habrá bostezado siempre de la misma manera? Yo tengo ganas de hacer un agradecimiento nuevamente a Zúñiga. Porque es con Zúñiga yo me doy cuenta que podemos lograr la persona indicada para quebrarle la columna vertebral al patriarcado. Eso sería bueno. Sí, podemos hacer bostezar a los oyentes. Sí. Viste que es contagioso el bostezo. Bueno, hagamos un bostezo general. Yo creo que ya los tenemos bostezando. ¿Antes de bostezar? Yo creo que sí. No obstante, vamos a imaginar que la gente no ha bostezado. Que de ninguna ¡Ortivas! Manera, que no quisieron bostezar. Que se negaron a no bostezar. ¡No se aguanten! ¡Vamos, largue! Ahora, el bostezo es un producto de la tensión, del estrés, del aburrimiento... ¿O de que en realidad tengo sueño? Es el sueño del cerebro, cuando el cerebro se duerme. En la medida en que todos tengamos ese cerebro, en condiciones, quiero decir, ¿no? Por supuesto que lo tenemos todos, pero en condiciones de tener sueño, digo. Sí, puede ser. No sé. Saludos al hogar Monteagudo. Monteagudo 435. Cuando la información valiosa se manda al ostracismo, eso Paco Brondo lo decía en la revista Contorno hace un... Bueno, yo era muy chiquito. ¿Ostra qué? La ostra. La del mar. Claro, de ahí viene Perla. Perla, la chica que va a venir la semana que viene. Y el sismo de la ostra es un terremoto dentro de la ostra. Entonces, de ahí viene la palabra ostracismo, supongo. La ostra, claro, la ostra en el mar genera una perla, pero la encierra. Y a partir de ahí, bueno, Paco Brondo decía que se mandaba al ostracismo, a la información y a las expresiones artísticas que no estaban aceptadas por el sistema. Bueno, obviamente este sentido de ostracismo nos encontramos en otros ámbitos, nos lo encontramos en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito científico. Parece mentira, ¿no? En la época en la que todo descubrimiento científico parecería que está promovido, financiado, etcétera, nos encontramos con que hay información científica de primer orden, descubrimientos arqueológicos desde el año 1961, que están completamente ostracismados. ¿Está bien eso? Claro. Ah, muy bien. Entonces, vamos aprobando. Tiene lógica, sí. Después tenemos que hablar con José. Ahora, la alienación. Cuando a mí me hablan de que yo estoy alienado, el otro día me dijeron, cállate, alienado. ¿Pero por qué alienado? Sos un marciano. Sí, y me dijeron, de castigo tenés que decir la frase siguiente, yo no soy yo. Vos no sos vos, dije yo. No, vos tenés que decir la frase que yo te digo, yo no soy yo. Yo no soy yo. Y si yo no soy yo, ¿quién soy? Mi auto. Y si yo no tengo auto, ¿qué soy? Y al final va a tener razón Tita. Que el dinero es Dios. No sé, yo no soy yo. ¿Vos sos vos? ¿Qué opinás? Y si tiene razón Tita, y el dinero es Dios, y por lo tanto vos no sos nada más que una búsqueda imposible, es decir, algo que no sos vos. No sé. Saludos al hogar Monteagudo, de Monteagudo 435. ¿Dónde vive Rothschild? ¿Pero qué? ¿Otra vez con Rothschild? ¿Qué te pasa con Rothschild? Bueno, hablemos de Bilderberg, que son unos cuantos. El Club Bilderberg. Vos sabés que el año pasado me enteré que se reunieron en abril. La gente del Club Bilderberg, un selecto grupo de personas, que parece que deciden. 3 o 4 días después se reunió el grupo de los 8. Es decir, lo que nosotros creemos que deciden, que es el grupo de los 8, parece que no deciden. Primero se reúne el Club Bilderberg, después ellos. Pero resulta que el otro día me enteré que en realidad el Club Bilderberg, al menos en su página de internet, tiene 147 personas que intervinieron el año anterior, de este año no sé exactamente, entre las cuales hay gerentes generales, no dueños de empresas ni de grupos empresarios. Por lo tanto, los gerentes no son dueños. Encontraron muerto al gerente operativo de Goldman Sachs hoy. Waltz. Parece que el sionismo se toma las cosas muy en serio cuando las cosas no le van bien. Bueno, no sé qué hice. ¿Habré dicho algo incorrecto? No, fue con lo que lo mataron. Casi en la cabeza, como bueno, en la edad media. Pobre Waltz, era un tipo joven, re joven Waltz. Waltz, con B corta, con Z. Pero, y bueno, habrá que indagar. Hay demasiada muerte. Ayer, por ejemplo, estábamos viendo llegar el tren con los cuerpos refrigerados. Mejor dicho, un tren heladera, que traía los cuerpos de las personas que cayeron en la lluvia de cuerpos que hubo el otro día en Ucrania. El otro día en Ucrania llovieron cuerpos. La verdad es que el patriarcado no se priva de nada, ¿eh? El patriarcado puede hacer llover cuerpos, puede hacer llover esperanzas. La esperanza se cayó en la cama. ¿Cómo era? La esperanza se fue no sé a dónde. Sí, la verdad que tantas leyes que ponemos en la tierra, pero cualquiera puede matar a cualquiera, yo no creo en ninguna ley. Ahí está el problema. Sí, no, termina no. Vos que haces vida. Sí, pero le faltan 3 frasquitos nada más, sí. Por favor, que después no, si no, ¿cómo limpiamos todo esto? No, pero no se volcó nada todavía. No, esperemos que no. Además, si se vuelca algo, esto es eléctrico, imagínate dónde podemos terminar. No, Titi, cuidado, que le vas a volcar en la cabeza, disculpa. No, yo me llevo bien con los simios, digo con los monitos. Ah, ¿cuál es la diferencia entre un simio pastor patriarcal y un monito, Titi? Y el monito Titi es mucho más bueno, más alegre, obediente, hace caso. Y tiene cola. Tiene cola, tiene corazón. Está entero, digamos. Pero mirándolo un poco recién como estaba llenando los frasquitos, me hizo acordar mucho a cuando yo era un simio pastor patriarcal. ¿En qué año fue eso? Y hace 5.000 años, 3.800. Bueno, me parece que voy a llamar a una psicóloga, ¿sí? Que soy amiga. Bueno, si vos sos amiga de una psicóloga, creo que en todo caso nos vamos a poder ahorrar unos pesos. Como dijo Tita, el verdadero amor se ahogó en la sopa y la vamos a poder pagar. Vení urgente, Susana. Susana. Ah, un saludo a Susa, a Jesusa, del Centro Asturiano de Buenos Aires. Me hiciste acordar, gracias. Ahora, ¿qué será el calendario lunar? ¿Tenemos nosotros para decir algo de eso? No. Bueno, averigüemos qué es el calendario lunar, en qué consiste su simbología, su valor simbólico. Sabemos que los agricultores lo utilizaban y lo conocen bien y lo siguen utilizando. La batalla hacia la utopía, Floreal Gorini. Nosotros tenemos que llevar a cabo una batalla hacia la recuperación de las construcciones reales que supimos construir, sería. Pero eso requiere muchas batallas. Ah, sí, pero sin duda la primera es la batalla cultural, Floreal Gorini. Interesante. Por lo que se ve, estaríamos dispuestos a llevar a cabo una batalla cultural. Al menos en el Centro Cultural de la Cooperación está eso escrito. Por lo tanto, no estoy hablando de cosas imposibles. Estoy hablando más bien, o estamos hablando más bien, de las cosas que le preocupan a las personas y a las sociedades. Ahora, no podríamos, además de declarar benefactores de la humanidad a Casilda Rodríguez, a María Gimbutas, a Marta Moya y a toda la gente, los arqueólogos que trabajaron en la obra denominada Revolución Arqueológica, ¿no podríamos intentar generar una batalla cultural para establecer quiénes son las personas declaradas personas no gratas para la humanidad? ¿Por qué no hacemos una listita cortita? Me parece que tenemos que empezar a poner las cosas en su lugar. Por ejemplo, ¿cómo es posible que los premios Nobel de la Paz sean guerreristas? ¿No te parece que es como que yo me quisiera poner el pantalón por la cabeza? Me resulta un absurdo completo, o sea, no lo puedo entender. Es más, trato de entenderlo, ¿eh? Pero no lo entiendo, porque me parece que una persona común a la que no le interese la política, que no le interese nada, que vamos a suponer que no le interesen estas cosas, que es una persona común a la que le podríamos tipificar como persona común, aquella que no se ocupa de las cuestiones políticas, tampoco cree que un guerrerista puede ser premio Nobel de la Paz, porque la gente no es tonta, puede no interesar en la política, pero de tonta no tiene nada. Entonces, la verdad que no entiendo, porque si nadie acepta de buen grado que un guerrerista no puede tener ese título, ¿cómo es posible que se lo den? Y pasa. Lo paga, lo compra. Pero nos compran, sí, a todos para mí, entonces. Sí, yo juntamos unos pesos y nos compramos un Nobel. Ah, sí, yo quiero uno. Y más, es más, te voy a proponer para el premio Nobel de Creatividad. Bien, buenísimo. ¿Y cuantití puede ser? Bueno, no, eso no sé, eso ya tiene otro precio. Yo no creo que salga lo mismo. Bueno, pero yo, y puede ser Titi entonces, porque yo la verdad es que le debo mucho a Titi. Titi es el que me saca del pozo siempre, ese es mi materia prima, con él hago las cremas, las bufandas. Hago bufandas, sí. Me parece bárbaro. De pelo de mono. Me parece genial. Yo creo que vamos a intentar hablar con José, con la gente de la cooperativa, a ver si podemos lograr un Nobel, pero de la paz. No creo que... Creatividad, se necesita mucho dinero para alcanzar ese nivel, ese Nobel. Claro, el de la paz es el más barato. El de la paz lo consigue cualquiera. Sí. Lo tiene, qué sé yo, Kissinger, lo tiene cualquiera. Y el Papa tiene el Martín Fierro, Guerrero puede tener el premio de la paz y el mono puede tener el del semen, ponele. Sí, y Hammurabi puede tener el falo de roca, sí. Y el otro puede tener las tablas para que pegarte de roca en la cabeza, sí. Yo creo que cualquiera puede tener lo que quiera, pero eso sí, todo tiene un precio. Al final, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, me parece que nos quedamos cortos ahí en esa posición. ¿Vos te acordás que en el tango ese en el que Tita Merelo canta El verdadero amor se ahogó en la sopa, un poquitito antes decía buscando un pecho fraterno para morir abrazado? Fraterno. Pero si llega a ver el fráter que hay hoy, sale corriendo. Y por ahí lo estaba abrazando tanto que lo terminó ahogando. Claro, se volvió fraticida. Fue un abrazo involuntariamente fraticida del fráter. Puede ser. La cuestión es que nosotros sabemos y podemos corroborar, por suerte, que las emociones siguen funcionando. Son fraticidas, pero son emociones al fin. Es decir, no estamos hechos de piedra o de cosas así. Esto es bueno porque... solamente con un golpecito de timón, en una de esas podemos enderezar el rumbo. Ahora, no sé si anda por allí. ¿Cómo se llama ese señor uruguayo? No lo voy a recordar. Qué lástima. Disculpe, señor Daniel. Sí. Soy la licenciada Tamal, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, qué rico suena. Sí, vio. Sí, muchos dicen que suena mal, pero no, mejor usted tiene buena onda, No sé, espero no tener buena onda como David y matar a alguien. No quiero llegar a eso. Bueno, yo vengo acá porque veo conductas extrañas en usted, lo he escuchado diciendo yo no soy yo repetidas veces, ¿sí? Luego sí, lo escuché, verdad. Es verdad, ¿no? Uh-huh. Luego lo escuché diciendo que usted es un simio patriarcal, señor. Sí, es cierto, verdad, eso, es verdad, ¿no? Es verdad. Bien, ¿y a ese cuánto que fue un simio patriarcal? 5.000 años. Claro, usted tiene 5.000 años, ¿no? Entonces. Sí, no consciente, pero... Ah, sí. Es un ser reencarnado. No, siempre viví así, yo no recuerdo haberme, que se me haya caído carne y me haya crecido de nuevo, no. Claro, usted se siente como una especie de vampiro, digamos, su vida, ¿no? Sí, no, tampoco, no, porque no duermo al revés, no, la verdad que no, pero sí, doña Tamal... Le voy a dejar así una inquietud para que usted se quede pensando. Dígame nomás. Usted le está hablando un falo. Una eminencia. El micrófono, señor. Sí. Se dio cuenta que tiene forma fálica, ¿no? Sí, lamentablemente. Bueno, lo dejo pensando a ver cómo resolver el temita, ¿eh? Ay, doctora Tamal, usted es una eminencia. Se da cuenta. La próxima semana vemos si lo internamos o va mejorando. Bueno, yo voy a tratar de mejorar en un jueguito que hagamos ahora, ¿qué le parece? Perfecto. ¿Quién es? El juego se llama ¿Quién es? El resultado del juego del día anterior, de la semana pasada, es... nos estábamos refiriendo a uno de los curas villeros, a uno de los mejores curas villeros, al menos que yo conocí, que se llamó Rodolfo Ricciardelli. Rodolfo murió hace 6 años a esta altura del año, en 2008. Yo tuve la suerte de estar los 2 días en que se lo veló en la capilla ahí frente a la Villa 1114. Un día, el primer día, en que el cuerpo fue puesto ahí para que la gente pudiese rendirle sus homenajes, era un tipo muy querido, Rodolfo. Tenía 69 años en ese momento, había viajado con Perón en el charter, era uno de los 3 curas que viajaron con Perón, que volvieron con Perón, en el 72. Sufrió dos atentados a su vida, fue obrero de la General Motors, no fue a la Sorbona en un exilio de oro. Y se salvó porque estaba con la gente atrás y en la villa. Y los bombazos fueron a la capilla. La capilla tenía vitró de botellas de color. Él la había construido la gente. Él vivía en un cuartito atrás, en la parte de atrás de la capilla. Había un cuartito, una camita, un roperito chiquitito, una silla. Esa era la vida de Rodolfo. Así vivió durante más de 30 años después de la dictadura. Y Rodolfo Ricciardelli recibió la visita de un grupo de personas del clero que llegaron y se desplazaron. El primer día en el que fue expuesto el cuerpo, se desplazaron como si fuera un operativo. Yo estaba de un lado del cajón, del otro lado del cajón veo a Bergoglio, que me estaba mirando. Bajó la vista cuando vio que yo lo miré. Al día siguiente, como la gente no realizó ningún tipo de oposición, porque esperaban que los echaran, volvió la comitiva, se puso las ropas y dieron misa para despedir a Rodolfo, cuando a todas luces, obviamente, Rodolfo había enfrentado al clero que representaba. No había recibido dinero de la curia, siempre lo había rechazado. Ese era Rodolfo Ricciardelli, pero se apropiaron de él al final de su vida. Vamos a dejar el programa de hoy con un quién es. Algo anticipé. Se trata de un periodista viejo, burlón, difícil, de trato difícil, soberbio, jefe, con nombre artístico, que renunció ante una presidente. Bueno, en nombre de la gente del fracaso del patriarcado y todos quienes hacemos el programa y quienes estamos aquí, de Abigail, de Luciano, de José, etcétera. Un saludo grande para Alejandro Drewes, un amigo, y nos vemos el martes próximo a las 16 horas. Hasta el martes. Bueno, a poner el semen, Titi. You're walking around the world, baby.